servimos ni de amigos. Perdiste mi corazón y te ganaste un enemigo. En este remix se escuchará lo que se siente. Yo vine por amor, hoy me voy porque me mientes. Nunca lo que